Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana con 3 minutos y esto es La Rayuela. Hoy miércoles 8 de marzo de 2017, en el programa 46 de lo que va en el presente año. Yo me llamo Gabriel Caicedo, su servidor, y ya me encuentro en la compañía justamente de Fernanda Báez. Y también, antes de dar el paso a Fernanda, quiero agradecer el trabajo justamente de también nuestro director técnico Vicente Moya. Muchísimas gracias por hacer factible que los audios, los insumos salgan en los perfectos estados en los que tratamos de mantener en este estándar de audio que nos permite pues disfrutar la música, nos permite disfrutar los reportajes, los cuentos, etcétera. Muchísimas gracias a Vicente. También un saludo caluroso a Beatriz Fuentes, nuestra compañera de siempre. Lamentablemente se encuentra un poco delicada de salud y en ese sentido pues mandamos un saludo fuerte y que se recupere, porque ya queremos que su voz esté presente en este programa. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gabriel. Feliz Día de la Mujer a todas nuestras queridas amigas que nos están escuchando. No se olviden que estamos por la 940 AM de Radio Casa de la Cultura o por www.radiocce.com. En este día tan especial, pues tenemos preparado música de mujeres, precisamente para mujeres. Tenemos pues todo lo que es una investigación sobre este día. Y tenemos también un audio sobre Dolores Cacuango, tenemos reportajes sobre el Día de la Mujer y pues tenemos un montón de cosas preparadas precisamente para este día tan especial, que esperamos que ustedes, nuestras queridas amigas, nos estén escuchando y se sientan muy felices y muy festejadas en este día, y que recordemos también que es un día de lucha, que es un día muy importante para nosotras las mujeres y que no dejemos de luchar. En primer lugar, les puedo comentar que el lema de este año en la ONU es las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030. Es así que tenemos reportajes sobre el tema preparados. Así es, justamente es el tema, ¿no? El Día de las Mujeres. También yo extiendo un saludo, un abrazo muy fraterno a todas las mujeres del mundo, a las mujeres del Ecuador y especialmente a las mujeres que nos están escuchando, ¿no? Por ahí pues quizás haya amas de casa, haya personas que estén trabajando en las oficinas, personas de las universidades, a todas ellas, en especial a las mujeres, les mandamos un saludo enorme. El día de hoy pues se conmemora un año más y prácticamente casi a un siglo de lucha, diría yo, por la igualdad, en pro de los derechos incluso laborales, porque recordemos que esta fecha pues se conmemora sobre la base de un acontecimiento histórico que tiene antecedentes laborales, es decir, ya más adelante daremos más detalles de por qué se conmemora el Día de la Mujer, ¿no? Pero en todo caso quiero hacer esa antesala, ¿no? De que se trata en principio pues de una lucha por derechos laborales y pues al mismo tiempo las luchas también han sido también de género, es decir, en este tema de economía política siempre ha sido el tema también un subtema el tema de género, o diría yo también un tema muy principal, ¿no? Porque la explotación laboral ha sido principalmente dada hacia las mujeres. Entonces, en ese sentido, pues este día es muy especial. Les mandamos un abrazo muy fuerte a las mujeres trabajadoras de este país y de esta hermosa ciudad. Y tenemos también, como dice Fernanda, ¿no?, preparado todo un especial, noticias, por ejemplo, de ONU acerca de, justamente, de las desventajas de las mujeres en el mercado laboral. Hoy vamos a hablar también junto a representantes de Conquito, y vamos a hablar exactamente del trabajo que realizan ciertas mujeres en esta organización, las oportunidades laborales que tienen las mujeres en Conquito. Y eso se dará más adelante, tipo 9:30 vendrán nuestros invitados de Conquito. Tendremos también una radionovela preparada con producción de radialistas apasionados, el GAD DIP de Cayambe y la Fundación Rosa Luxemburgo. Es una producción justamente tratando la vida de Dolores Cacuango. Ustedes saben quién fue Dolores Cacuango, pues precisamente una dirigente indígena que peleó por los derechos indígenas, por la cosmovisión indígena y también por derechos laborales. Ya más adelante tendremos separado este audio, que sería una de las primeras entregas de esta radionovela. Así también tenemos otra segunda parte, ¿no?, de este cuento que presentamos el día de ayer. Sí, tenemos la segunda parte del curioso caso de Benjamin Button, y pues como ya lo dijimos, también tenemos poemas, tenemos poesía para mujeres, ¿no?, hecha por mujeres precisamente, canciones hechas de mujeres para mujeres. Tenemos justamente este poema de Gioconda Belli, 8 de marzo, ¿no? Entrevista también a Agua Dulce a las 11:30, un representante de esta institución que a propósito ya nos visitó el día anterior, si no me equivoco, sí. Luisa Ortiz, para hablarnos sobre técnicas de masaje tailandés. En esta ocasión vamos a hablar de otro tipo de técnica y otro tipo de masaje. También tendremos a las 11 de la mañana a Dominic, este pintor y muy reconocido, que actualmente está dando sus exposiciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo tendremos también en el programa. Esto y más, ¿no? Con más sorpresas venimos cargados el día de hoy. Junto a mi compañera Fernanda hemos preparado esta edición de La Rayuela, el programa número 46 de este año. Son las 9:10 de la mañana y vamos a escuchar nuestros primeros temas. Vamos a escuchar justamente a Mirela Chesa con la canción Somos. Escuchemos. Hermosa, no te hacen falta piropos ni rosas, una sonrisa en tus labios te adorna, aunque te toque ganar o perder. Eres hermosa, con tus colores, manías y cosas, pero el ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu piel. Eres ese reflejo en el espejo que quiero ser, eres de carne y sueño, eres guerrera, eres mujer. Eres guerrera, eres mujer, mujer. Somos, espejo más allá de un reflejo del espejo. Así eres hermosa. De la mañana con 14 minutos y estábamos escuchando Somos de Mirella Chesat. Bien dice, las mujeres somos la pura adrenalina. Pues les voy a contar un poquito de la agenda que tenemos aquí preparada para que ustedes puedan asistir. La Rana Sabia Títeres, funciones todos los domingos a las 12:30 horas. Títere Teatro, un kilómetro antes de la Merced, en el Valle de los Chillos. También tenemos un homenaje a Patricio Robalino, músico y gestor de la cultura popular ecuatoriana. Esto será el día de mañana a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre, frente al Parque Elegido. Aquí pues se presentará la Camareta de la Casa de la Cultura, Quichuar, Ensamble de Cuerdas, Interpor, Trobando Ando, Umay y el Ensamble de la Casa de la Cultura Huasipungo. También la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene el honor de invitarlo a la exposición fotográfica Desde Riga, Letonia a la mitad del mundo. Isidoro Kaplan, 1898-1983. La inauguración se dio el día martes, del día de ayer, pero puede estar vigente hasta el 20 de marzo de este año. La hora de estas exposiciones es a las 7 de la noche. En la sala Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago, de martes a sábado. Tenemos pues el horario de atención desde las 9 de la mañana a las 4:45 en la Avenida 6 de Diciembre y Patria, frente al Parque Elegido, aquí en la Casa de la Cultura. Y pues ahora les vamos a presentar una canción de una cantante muy muy conocida también por esta canción, sobre todo, que se llama Ella, Bebé. Escuchemos. Ella está cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos están cansados de ser llanto, de ser llanto. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno 9 de la mañana con 19 minutos. Hablábamos, pues, de las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030. Este es el lema que la ONU ha preparado para el Día Internacional de la Mujer en este año. Y pues más adelante hablaremos de cómo va el tema del trabajo con las mujeres aquí en Quito, y pues tendremos también reportajes sobre este tema de las mujeres en el mundo laboral, tanto en lo que es la ciencia y pues en otros mundos también. Pero es importante saber por qué conmemoramos este día como el Día de la Mujer. Si el verdadero origen dista mucho de una celebración o de un motivo para reír. Esto es algo que sucedió hace un poco más de 100 años y es un motivo realmente terrible. Hoy podemos recordar esto pensando que esas injusticias quedaron atrás, pero lo cierto es que aún después de tanto tiempo, las mujeres continuamos luchando por nuestros derechos. Y pues, ¿qué es lo que se recuerda cada 8 de marzo? La muerte de 146 mujeres trabajadoras. Ellas fallecieron cuando pudieron haberse salvado, si es que hubieran sido tratadas de manera igualitaria. Un incendio se las llevó de este mundo. Eso hizo que en todas partes se levantara gente para exigir un cambio. Las cosas ya no podían seguir como estaban. Había que obtener justicia, tanto en la vida conyugal, en el trabajo y en el ámbito de los derechos civiles también. La tragedia sucedió en una fábrica de camisas ubicada en Nueva York, el 25 de marzo de 1911. Este fue uno de los mayores desastres industriales en toda la historia de Estados Unidos. Las trabajadoras textiles fallecieron debido a las quemaduras, los derrumbes y también la inhalación de humo. Otras se suicidaron al no ver escapatoria de esta terrible tragedia. Gran parte de las empleadas eran inmigrantes jóvenes que rondaban los 20 años de edad. Las muertes se produjeron porque las trabajadoras no podían salir del edificio en llamas. Los dueños de la fábrica habían cerrado las puertas de las escaleras y sellado las salidas para evitar robos. Este desastre hizo que se produjera cambios legislativos importantes en temas laborales y provocó la creación del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist es lo principal que se recuerda cada 8 de marzo, por lo que más que una razón para celebrar es una razón para seguir luchando. Miren ustedes qué importante es luchar para las mujeres, luchar porque exista una igualdad frente a los hombres, porque imagínense lo terrible que debió haber sido para estas mujeres haber muerto porque no las trataban de la misma manera que tratan a los hombres, porque las tenían que encerrar para que trabajaran, porque las tenían que encerrar para que supuestamente no roben, y terminaron muriendo en el terrible incendio de esta fábrica hace un poco más de 100 años. Es por esto que se celebra el Día de la Mujer, y pues por esto tenemos preparado un poema que vamos a escuchar de Gioconda Belli, que el audio se llama 8 de marzo. Por favor, Biche, si tienes el audio, escuchemos. Marzo. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas. Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos, toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos. Que no nos hagan como la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir

un pretexto para hacer mercado, no. Se trata de una conmemoración de derechos, es decir, a partir de cierta fecha en la historia, pues la mujer ya tomó un rol muy determinante, ¿no? Estamos hablando ya casi 100 años. Más de 100 años, ¿no? En ese sentido, pues, es una fecha conmemorativa debido a que se están planteando derechos. Y eso es lo que permite, pues, a las sociedades avanzar, reclamar derechos y hacer respetar derechos, ¿no es cierto, Fernanda? Así es, conmemorábamos pues la muerte de 146 mujeres trabajadoras que fallecieron en una fábrica en Estados Unidos debido a la falta de derechos que tenían. Se les encerró y pues murieron trágicamente. Claro, lamentablemente son hechos que nunca debieron ocurrir. Y lo peor es de esto es que se reclamaban cosas justas, ¿no? Uh-huh. No había largas horas de trabajo, se reclamaban reducción de horas de trabajo, se reclamaban derechos que principalmente tendrían las madres, ¿no? Por ejemplo, con respecto a sus hijos, se reclamaban derechos de aumento de categorías salariales, uh-huh, etcétera. Y pues, frente a esta lucha, las personas que decidieron frenar esta lucha simplemente de una forma, digamos, cruel, encerraron a estas 140 mujeres a trabajar bajo candado y incendiaron las fábricas, ¿no? Ese es el origen del Día de la Mujer, ¿no? Dejémonos de estas cosas quizás de mercadeo, de marketing, ¿no? Y aceptemos que este día tiene este trasfondo, ¿no? Sociocultural, trasfondo laboral, y pues este día tenemos que celebrar, o mejor dicho, conmemorar de esta forma, ¿no? Haciendo caso a la historia. Si olvidamos nosotros la historia, pues sabemos lo que nos va a ocurrir en el futuro, es decir, no tendremos un futuro promisorio, no tendremos identidad si olvidamos la historia. Así es. También hemos preparado un reportaje que pues Radio ONU lo ha realizado y habla sobre que también las mujeres pueden y deben estudiar carreras dominadas por hombres. ¿Tú qué opinas, Fernanda? Por supuesto, las mujeres tenemos pues que seguir trabajando y seguir luchando por nuestros derechos, porque es precisamente lo que nos recuerda esta fecha, que tenemos que luchar, y si bien lo sucedido fue muy trágico, pues nos permite recordar, y ya lo decía Gabriel, no hay que olvidar la historia, hay siempre que tenerla presente para seguir luchando y para no cometer los errores que ya cometimos en el pasado. Pero respecto a este tema específico, Fernanda, ¿tú qué opinas? ¿Las mujeres deben estudiar carreras que están dominadas principalmente por hombres? Por supuesto, porque es la única manera en que consigamos una igualdad y consigamos realmente, como decía el lema de la ONU, un 50-50. Creo que las mujeres podemos realizar todo tipo de trabajos, no hay nada que nos limite a realizar. Por ejemplo, hablaban en ese reportaje sobre la ciencia, que ya lo vamos a escuchar. ¿Y por qué no trabajar las mujeres como científicas? ¿Por qué no hacer trabajos así? En la esfera de la política, exactamente, por ejemplo. Donde vemos mayor número de personas, es decir, varones trabajando, hombres trabajando, vemos en esferas donde se toman decisiones muy fuertes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los gobiernos. Cuando sube a la presidencia una mujer, por ejemplo, recuerdo yo el caso de Bachelet, uh-huh, en Chile, recuerdo también caso en Brasil, de justamente, Cristina en Argentina. Pues la población de cierta forma asume como un rol, ¿no? Es decir, se piensa a sí misma cómo sería el hecho de estar gobernado o bajo el gobierno de una mujer, ¿no? En esto hablando en la esfera de la política. Obviamente esto no quisiera pues avanzar en el tema, es decir, ideologías políticas, pero al fin y al cabo estamos hablando de una mujer en el poder. Justamente el tema que tú decías, ¿no, Fernanda? Mujeres en la ciencia. También la ciencia ha sido un campo muy dominado a lo largo de la historia por hombres. Y hay una historia de la ciencia precisamente que trata de ocultar los descubrimientos que hicieron mujeres y descubrimientos que nos han servido hasta la actualidad. Por ejemplo, estoy hablando de que, por ejemplo, no se le ha dado el papel protagónico a mujeres como Marie Curie, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué otro ámbito te imaginas? Ahorita hablamos de la política, de la ciencia, ¿y otros ámbitos también? Por supuesto, yo creo que en todo tipo de ámbitos vemos más hombres que mujeres, incluso, por ejemplo, podría decir en el periodismo también. Nosotros que estamos, yo que estoy estudiando eso y que queremos ser periodistas, se ve más hombres en la televisión, se ve más hombres de escritores, se ve más hombres en radio que mujeres. Yo veo en varios ámbitos. Diría también, por ejemplo, en materias, por ejemplo, de ingenierías. Sí, sabes que las ingenierías son más hombres y ves en un aula de 30 hombres, dos, tres mujeres. Así es, eso es lo que cuando pasamos, solemos pasar por las facultades de ingenierías, generalmente pasa eso, ¿no? Hay más hombres estudiando ingenierías y menos mujeres. Y pues, como dijimos, la importancia del 50-50, como el lema de la ONU radica, pues, en que las mujeres también tomen decisiones. Es decir, okay, hay mayor nivel de insertación laboral de mujeres al campo laboral, valga la redundancia, pero ¿cuántas de ellas están tomando decisiones como gerentes? ¿Cuántas de ellas están tomando decisiones como presidentas? En ese sentido, pues, creo que a la sociedad nos falta avanzar un poquito más, ¿no? Un poquito más en cuanto al tema de derechos laborales y principalmente sobre la toma de decisiones, que es lo más importante en este tema, ¿no? No olvidemos que nosotras somos quienes decidimos y que pues podemos decidir estudiar una ingeniería, podemos decidir estudiar periodismo, estudiar ciencia o política, lo que nos guste. Tenemos pues que decidirnos a estudiar este tipo de carreras porque solo de esta manera lograremos llegar a esta igualdad, porque sí podemos hacerlo, no tenemos nada que nos detenga y podemos lograr lo que nos propongamos. Podemos definitivamente desear lo que sea y ser lo que sea. Y pues, ¿ya llegó nuestra entrevista? Claro, ya llegaron nuestros representantes de Conquito. Y pues vamos a hacer una modificación y vamos a presentar este reportaje de Radio ONU. Pero en mención de este tema del día de hoy con nuestros invitados de Conquito, vamos a presentar una noticia de Radio ONU que habla acerca de la desventaja de las mujeres en el mercado laboral, a propósito de este Día Internacional de la Mujer. Escuchemos esta breve noticia y regresamos con nuestros invitados de Conquito. Adelante. El tema de este Día Internacional de la Mujer trata sobre el cambiante mundo del empleo y el impacto significativo sobre este sector de la población. Naciones Unidas explica que los avances tecnológicos y la globalización generan oportunidades sin precedentes para quienes tienen acceso a ellos. No obstante, solamente el 50% de las mujeres en edad de trabajar está en el mercado laboral, en comparación con el 76% de los hombres. Una abrumadora mayoría figura en el sector informal, en cuidados y tareas domésticas, y en empleos con bajos salarios, también en ocupaciones que requieren pocas habilidades y no cuentan con protección social. Escuchemos el mensaje de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Punsile Malambunchuka. Currently, some 770 million people. Actualmente, 770 millones de personas viven en extrema pobreza. La mayoría son mujeres. Muchas no tienen un empleo o están en puestos de bajos ingresos. Para alcanzar un futuro con igualdad, tenemos que cambiar este paradigma, dijo la alta funcionaria. Señaló que para construir un mundo distinto para las mujeres y las niñas, es necesario que tengan la posibilidad de acceder a carreras no tradicionales. Las mujeres no deben estar confinadas a profesiones tradicionalmente femeninas o empleos con poca paga o sin ingresos. Se les debe exponer a una gran variedad de carreras en todos los niveles, desde el sector público hasta el privado, la agricultura moderna, y estar listas para la economía verde del futuro, explicó Punsile. Para ello serán necesarios ajustes en la crianza, en los programas de estudio, en los estereotipos que transmiten los medios de comunicación. Pero enfatizó que todos deben hacer modificaciones para aumentar la cantidad de personas con acceso a empleos dignos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Nueve de la mañana con 43 minutos y pues luego de escuchar esta noticia de Radio ONU acerca de las ventajas que tienen las mujeres en el mercado laboral, Hoy precisamente estamos también con nuestros especialistas justamente en las áreas de capacitación y de empleo de Conquito. Estamos justamente con Javier Caicedo y Carlos Molina. Javier es responsable del área de empleo y Carlos Molina del área de capacitación de Conquito, y hoy han venido al programa pues para hablar acerca de los proyectos específicamente centrados en las mujeres que realiza Conquito. Muy buenos días, Javier, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. Y un cordial saludo, aprovechando los canales de esta radio, a todas las mujeres que son el trascender de la vida en el hombre. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo se encuentra? Bueno, muy buenos días con todos ustedes. De antemano, gracias por la invitación y al igual que mi compañero Javier, deseándole un muy bonito día a las mujeres de este Ecuador. Y justamente de eso vamos a hablar, ¿no, Javier? Usted es responsable del área de empleo y pues ahí despiertan algunas interrogantes, incluso al escuchar este audio de Radio ONU. ¿Se puede hablar de que existe cierta desventaja de las mujeres en el mundo laboral? Bueno, quizás eso en los años anteriores quizás de ser un concepto, quizás, pero hoy en día ya no. Estamos hablando de un tema de equidad de género en el cual las mujeres tienen los mismos derechos y los mismos beneficios para vincularse a un tema de trabajo. Entonces, creo que el trabajo, y más allá del trabajo, creo que el esfuerzo que demuestra la mujer ecuatoriana, en nuestro caso, hace que las situaciones de equidad para el empleo sean las más convenientes para nuestra ciudadanía. Entonces, realmente ya no hablamos mucho de estas distancias entre el tema dentro del tema laboral entre hombres y mujeres, ya que este tema de la equidad de género ha venido de beneficio importante para las mujeres. Y en este sentido, pues, de cierta forma, estos últimos años las brechas se han cerrado a nivel laboral, en efecto, pero aún hablábamos con nuestra compañera Fernanda de que no basta tan solo con que las mujeres entren al campo laboral, sino que ingresen a un nivel donde les permitan tomar decisiones. Es decir, no es lo mismo que una persona ingrese, por ejemplo, a barrer la oficina, que tomar una decisión casi gerencial dentro de la oficina. No sé si me hago entender. En ese sentido, pues, los niveles de participación en cuanto a decisión en el mercado laboral, ¿cómo se ha visto esto? Esto va creciendo y va creciendo de forma positiva, por cuanto la jerarquía que la mujer tiene hoy en día en las empresas ya no es el tema de mandos medios. Hoy en día también tienen mandos altos y cabe el término pues en este tema. Nosotros como el área de empleo receptamos todas las vacantes, una gran cantidad de las vacantes que se promocionan a nivel distrito metropolitano. Y nos damos cuenta que hay una creciente importante en el tema de las mujeres para cargos altos, es decir, mandos altos, por ejemplo, gerencias o jefaturas o supervisiones. Entonces, ya no es una temática que solo están catalogadas para realizar temáticas administrativas o de menor rango. Hoy en día ya se encuentra realmente vacantes para mujeres, por ejemplo, gerente de talento humano o gerente de comunicaciones. Y están irrumpiendo mucho las mujeres también en las partes técnicas. Ojo, hoy en día la oferta académica está pluralizada y esto permite que las mujeres accedan a áreas técnicas como la electricidad, como la electrónica y como la mecánica automotriz, que antes era una situación de mito para las mujeres, pero miren que ahora ya se exponen también ese tipo de ofertas. Entonces realmente nos damos cuenta que las mujeres ya no solo son mandos medios, también son mandos altos y bastante altos. Y respecto al trabajo que realiza específicamente Conquito, ¿cuáles han sido los principales proyectos en los que se han embarcado ustedes como institución y dónde pues han enrolado precisamente a mujeres? Bueno, nosotros como Conquito, como ejecutores de la Ordenanza 007 de Empleo y Emprendimiento Juvenil, avanzamos en esta lógica en la vinculación laboral de mujeres, en este caso que estamos hablando el día de hoy, jóvenes de entre 18 a 29 años. Esta ordenanza hace que las empresas sean flexibles. Y la flexibilidad refiere a que las empresas tengan situaciones distintas de trato y de contratación para estos jóvenes de 18 a 29 años, que les permita evolucionar en el mundo educativo, en el mundo práctico también de la vida. Entonces, realmente este programa está siendo bien visto por las empresas, que podemos fortalecer y fomentar el empleo para los jóvenes de 18 a 29 años. Es un proyecto que lo maneja directamente la Alcaldía de Quito con esta ordenanza. Entonces, eso nos ha dado una particularidad con las empresas para que tengan esta proyección de poder contratar y, obviamente, necesariamente en este rango de edad hay una equidad entre hombres y mujeres. Y nos damos cuenta que hoy en día realmente quienes buscan más empleo son las mujeres, realmente, ¿no? Entonces, valga la oportunidad para decir que estamos bastante equilibrados en este momento en lo que es la búsqueda de empleo por parte de las mujeres. ¿Y usted recuerda quizás algunos proyectos ya específicos? Este es como el marco general, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿en qué actividades se enrolan las mujeres para trabajar, por ejemplo? O más bien podríamos hablar de las ofertas demandadas por los empresarios que exigen una contratación de mujeres. Por ejemplo, los rangos administrativos son importantes, que son los más calificados para mujeres. En este caso, llámese desde la parte contable, desde la parte de informática, los rangos gerenciales en talento humano, en supervisiones de call center. Esos son los más demandados hoy en día. No vamos a dejar de lado también de hablar de lo que es la temática del empleo doméstico, que es una situación que ha venido de años atrás y que aún se demanda para que sean cubiertos por mujeres. Dicho sea de paso, el empleo doméstico también está enfocado a hombres, pero quizás en todo este tiempo, yo trabajo 10 años en Conquito en el área de empleo y nunca se ha presentado una vacante para un hombre de empleo doméstico, más sí millones para mujeres de empleo doméstico. Entonces imaginemos que desde ahí viene la lógica, ¿no?, cómo se han enfocado las vacantes. Entonces sí, hay muchas vacantes aperturadas para mujeres, específicamente el área de la contabilidad, el área del marketing, el área de las ventas, por ejemplo, más prefieren mujeres también en este caso, en áreas gerenciales también, depende mucho el giro de la empresa, pero hoy en día nos damos cuenta que realmente la situación de la mujer en el ámbito laboral está bastante equitativa. Y en cuanto a los proyectos actuales o los que se pretenden para este año, ¿cuáles serían como Conquito? En cuanto al emprendimiento de mujeres. Bueno, tenemos nosotros como el área de empleo, tenemos algunas definiciones en la temática de empleo que va enfocado a mujeres, ¿sí? En el tema de, por ejemplo, identificar vacantes para jóvenes entre 18 y 29 años, en el cual sean incluidas mujeres. El tema de conversatorios, de encuentros de talento humano, en el cual ponemos de manifiesto en estos encuentros la utilidad de ejercer la situación de equidad de género para que las empresas tengan mejores formas de productividad, así como también el área de capacitación. Es importante también irrumpir en el tema de las capacitaciones, tanto las convencionales como las no convencionales, que ahora son las virtuales, para que las mujeres también tengan posibilidades de avanzar. Estos dos proyectos son los que llevarán la bandera de la empleabilidad a nivel de Conquito, a nivel del proyecto de empleo y capacitación, dentro del sentir de las mujeres que tienen que mejorar y desarrollarse. Y justamente Javier Caicedo toma este punto básico, ¿no?, para poder ejecutar o desarrollarse en un empleo, primero necesitamos una capacitación. Y para eso Carlos Molina nos va a dar un poco de criterios acerca de la capacitación, o mejor dicho, ¿qué está realizando el área de capacitación de Conquito, específicamente hablando de mujeres? Bueno, comentarte que el portafolio de servicios del área de capacitación que oferta Conquito mes a mes varía. Y es muy importante, nos hemos direccionado también, como tú comentas, al ámbito de las mujeres. Nosotros tenemos capacitaciones en lo que es marketing y ventas, en lo que es contabilidad básica, en lo que es informática, y en estas tres capacitaciones tenemos mucha afluencia de mujeres, especialmente mujeres que están incursionando en el campo del emprendimiento, es decir, mujeres que han decidido solventar económicamente su estatus laboral. Y obviamente han acudido a Conquito porque cuán importante es saber manejar o llevar la contabilidad de sus negocios, saber darle el impulso publicitario a través del marketing de sus emprendimientos, y también lo importante que es a través del área de informática ellos tener la oportunidad de impulsar sus emprendimientos a través de redes sociales. Podríamos decir que la acogida que tiene Conquito en cuanto a mujeres a la capacitación es muy grande. Te estaría hablando más o menos de un 60% global del portafolio de servicios que ofrece Conquito. Y actualmente, ¿qué talleres nomás están brindando? Me dijiste contabilidad, informáticas. Sí, bueno, comentarte, el portafolio de servicios que tiene Conquito para este mes de marzo es muy amplio. Tenemos un curso de contabilidad básica un curso de marketing y ventas básico que se va a dar apertura justamente este lunes 13 de marzo. Tenemos también un curso de Excel básico e intermedio, que de igual manera lo vamos a iniciar este día lunes 13 de marzo en horario de 8:30 a 12:30. Adicionalmente, nosotros también apuntando ya a un target un poco más, se puede decir que necesita capacitación más técnica, hemos diseñado justamente capacitaciones en lo que es asistente contable administrativo, lo que es marketing digital y también lo que es inventario de manejo y bodegas. Entonces, el portafolio de servicios de este mes es muy amplio, ¿no? Como tú puedes ver, tenemos seis capacitaciones en las que esperamos, pues, e invitamos a la ciudadanía, ¿no?, que venga y participe, porque es muy importante. Más que todo en el campo de emprendimiento, mira, Conquito maneja un área de emprendimiento, entonces las personas justamente acuden al área de capacitación para tener bases, para no, por decirlo así, para no fracasar en su emprendimiento. Entonces, primero se capacitan, hay personas que han seguido, bueno, específicamente mujeres, ¿no?, han seguido todos los módulos de informática, han seguido todas las capacitaciones en contabilidad, en marketing, y ahora se puede decir, ¿no?, que ellas llegan a Conquito justamente a la bolsa de empleo a registrarse en lo que es empleo joven para reclutar justamente personal, ¿no? Y eso es muy bueno porque así se motiva que la gente, pues, sea capaz y tenga ese ñeque de emprender. ¿Cómo puede la ciudadanía acceder a estas capacitaciones? ¿Hay algún costo? ¿Hay alguna inscripción? Para acceder a la capacitación pueden acercarse a nuestras instalaciones. Nosotros estamos en la avenida Maldonado y Carlos María de la Torre. Esto es en la parada Jefferson Pérez del trolebús en el sector del Machangra. Y acudir al primer piso de capacitación para el empleo. Los costos son muy, muy bajos, son muy accesibles. Por lo general, parte de esta capacitación la subsidia, ¿no?, el municipio de Quito. Entonces, los costos son súper, súper, súper bajos para que toda la gente tenga la oportunidad de acceder. Si hacemos una comparación con el mercado de capacitación, ¿no?, actual, hay capacitaciones que, por ejemplo, cuestan en un promedio $150. Entonces, cuando tú vas a Conquito, recibes la capacitación, la misma capacitación con total nivel de calidad, te puedo decir al 25% de ese valor, ¿no?, que vendría a ser un promedio de $30-$40. Entonces, son costos muy accesibles. Carlos, mencionaste también un tema importante, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían los resultados después de las capacitaciones? Mencionaste que mujeres volvían otra vez a los cursos de capacitación, pero en esta ocasión, pues, con más conocimiento y con otro objetivo. En ese sentido, pues, no sé si Carlos nos puedes contar alguna anécdota, algún caso específico que tú recuerdas que le ha servido, pues, estas capacitaciones y que actualmente ya se encuentra funcionando en algún proyecto, en algún negocio. Claro, con mucho gusto. Bueno, comentarte el caso de una señora, específicamente la señora se llama Rosa Chamba. La señora acudió al curso de informática, específicamente el curso de Excel. Lo que comentaba la señora es que ella pagaba justamente una persona para que le lleve todo lo que es números, su estado financiero de su emprendimiento. Lamentablemente esta persona tuvo que irse por una mejor oportunidad laboral y la persona se vio en la necesidad, Rosa, de justamente de capacitarse ella, de manejar sus propias finanzas. Entonces nos comentaba a nosotros que le daba mucho miedo porque no se sentía capaz. Entonces en Conquito recibió una capacitación. Todas las capacitaciones que maneja Conquito se los aplica en la vida real. Lo que hicimos en este curso de Excel fue justamente hacer que ella maneje un inventario de sus productos, que haga la facturación electrónica. Y justamente ahora la señora, pues, ha regresado a Conquito. A mí me estaba comentando justamente la semana anterior que ahora ella es la persona que lleva las finanzas, que le está yendo muy bien. De hecho, siguió otra capacitación en informática para ahora hacer una gestión de base de datos ya en cuanto a sus clientes. Lo que me comentaba es que ahora, bueno, como en Conquito también aprendió a impulsar lo que es a través de redes sociales, me dijo que estaba creciendo su portafolio de clientes, ya que ahora ya sabía cómo ya utilizar redes sociales para impulsar. Específicamente, Rosa se dedicaba a lo que es venta de textiles. Ella es una persona que justamente tiene un emprendimiento en lo que es diseño de uniformes para colegios. Y también para empresas. Entonces, justamente me dijo que estaba aumentando mucho su portafolio de clientes y que necesitaba ya, incluso, pues, venía también a buscar personal en Conquito. Y en ese mismo sentido, Javier, quisiera preguntarle a usted, como responsable del área de empleo de Conquito, ¿alguna anécdota, algún caso que usted haya evidenciado y que haya, pues, servido de mucho los servicios que presta Conquito a la ciudadanía? Bueno, realmente concatenando con lo que dice mi compañero, realmente hemos tenido testimonios muy, muy importantes, por ejemplo, de algunas personas que han pasado los filtros de capacitación y luego se han registrado en la Bolsa Metropolitana de Empleo, el portal de Conquito, que es www.conquito.org.c, en el enlace Bolsa de Empleo. Las personas pueden registrar su hoja de vida. Y en estos casos puntuales ha existido testimonios de personas que una vez que se capacitan, nosotros les abordamos para el tema del empleo. La vinculación inicia cuando las personas toman un taller de orientación laboral, han pasado este filtro y algunas personas han podido, hemos podido, mejor dicho, cerrar el círculo de la capacitación, que es el caer directamente en una vinculación laboral. Entonces, ha insistido personas, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una persona con discapacidad visual que se le pudo vincular hace 5 años atrás en la UDLA. Ella pasó algunos cursos en Conquito, como por ejemplo el tema de informática en ese momento, que era alfabetización digital. Tomó un taller de orientación laboral, tomó un taller de marketing, otro de venta y protección al cliente, y luego pudo vincularse a la UDLA. Hoy en día es trabajadora de la UDLA, tiene discapacidad. Entonces eso nos hace, más allá de un tema convencional, que también podemos ser muy inclusivos. Y es un tema palpable de que la sociedad primero está creyendo en este tipo de iniciativas que tiene la Alcaldía de Quito a través de Conquito, que nos permite realmente penetrar más en la comunidad y conocer las necesidades del empresario, y esto contrastar con las habilidades del potencial de la comunidad. Son las 10 de la mañana y pues esta ha sido la entrevista junto a los representantes de Conquito, Javier Caicedo, responsable del área de empleo, y Carlos Molina, responsable del área de capacitación de Conquito. Les agradecemos pues su tiempo, su espacio, y gracias por esta información tan valiosa que pienso que a la ciudadanía le sirve demasiado, ¿no? Muchísimas gracias. A usted muchas gracias, y realmente reiterar las felicitaciones para la mujer. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un feliz día a todas las mujeres y agradecemos, esperamos pronto estar por aquí. Muchas gracias. Son 10 de la mañana, vamos a un corte, por favor. Muchísimas gracias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Galería y Taller Más Arte en la 12 de octubre en Lincoln cumple su segundo aniversario. En el principio mostraron una obra de 6 por 4 metros. Con el tiempo, más artistas se unieron a la iniciativa. Y en el 2016, cerraron el año con más de 60 exposiciones de artistas plásticos y visuales. En este año, el enfoque ha sido distinto. Buscan que las muestras se adapten al lugar y que se realicen actividades complementarias. En el futuro, intentan mover las exposiciones a diferentes lugares del país para que tengan mayor oferta. Cada exposición dura 3 semanas. En estos días y hasta el 24 de marzo se expondrá la muestra fotográfica de Misha Vallejo, Estados Foráneos, con la cual se busca que las personas vean de otra forma momentos desafortunados como el terremoto del 16 de abril. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras.

la mañana con 9 minutos y pues ahí estaba Samay Blues con Si te da la gana, este tema pues promocional que la banda, a propósito, tuvimos un diálogo, una entrevista con ellos anteayer, me corriges Fernanda, anteayer fue el día viernes. Ah, el día viernes, pues junto a Samay Blues, y pidieron que esta canción se ruede todo el tiempo por nuestra radio, ¿no? Y ahí está, Samay Blues con Si te da la gana. Ahora sí, debido a que nuestros invitados vinieron, presentamos una noticia corta de Radio La ONU, pero también anunciamos que había este reportaje que dura alrededor de unos 7 minutos, donde pues expone el caso de mujeres que hacen y estudian, hacen las actividades de, respectivas de su carrera y estudian carreras que están principalmente dominadas por hombres. En ese sentido vamos a escuchar este audio preparado y realizado por la Radio ONU y que nos han permitido compartir para el programa del día de hoy. Inmediatamente después de este audio vamos a ubicar y a programar la segunda parte del extraño, del curioso caso de Benjamin Button, este cuento adaptado y con su autoría de Scott Fitzgerald. Después daremos ciertos comentarios al respecto. Escuchemos. Las carreras que tienen mejor salida laboral son las del sector de las ciencias, justamente donde solo hay un 30% de mujeres. Los estereotipos de género impiden que más jóvenes estudien estas disciplinas. Te presentamos dos historias que demuestran que las niñas pueden y deben dedicarse a profesiones dominadas por los hombres. En México viven dos niñas. Una tiene 10 y reside en la ciudad de Ensenada, en Baja California. La otra en Puebla y tiene 17. Sus vidas son absolutamente normales, excepto por un detalle. Ambas han empezado desde muy pequeñas a incursionar en sectores considerados exclusivos de los hombres. ¡Vámonos, bandera verde! Es el inicio de la fecha poblada de la Fórmula 4. Alejandra Monjau, de 17 años, es la única mujer en México en la Fórmula 4 y en obtener la licencia FIA, que permite a los pilotos ser parte de los grandes premios de Fórmula 1. Pues desde chiquita me gustaban mucho los coches, me gustaba mucho armar y tenía unas piezas como de Lego y con esos Legos armaba coches. Así empezó la pasión de Alejandra por el automovilismo. Pero la clave para que siguiera alimentando su amor por este deporte está en el hecho de que sus padres nunca le dijeron: no puedes hacerlo porque eres niña. Sí, mis papás siempre me apoyaron. De hecho, mi papá se ponía a jugar conmigo y cuando vio que me gustaban más los coches que las Barbies, me compró también de las pistas con control remoto y... Luego, en 2009, a los 9 años, una prueba en karting fue el primer paso de una carrera cada vez más afianzada en este sector. Pues al principio sí me costó mucho porque mucha gente me veía muy, muy mal. Igual, pues después de las carreras, los niños siempre se juntaban y hablaban y a mí siempre me dejaban afuera. Con persistencia vino la excelencia. Pronto Alejandra se hizo de nombre en el mundo del automovilismo. Pues no les gané el corazón, yo creo que les gané su orgullo porque pues poco a poco fui mejorando y fui avanzando más que ellos, fui ganando carreras, fui llamando más la atención. Alejandra superó muchos de estos prejuicios, reservados en general para las mujeres que incursionan en sectores no tradicionales. Hasta hoy considera que debe trabajar el doble que sus contrapartes para probar que es capaz. Tiene un régimen estricto de entrenamiento para ser competitiva en la pista. Su rutina incluye ejercicios físicos para preparar su cuerpo para la carrera, además de estrategias propias del deporte. Necesitas mucha disciplina y mucha concentración y pues ser inteligente en la manera de poder estudiar bien como la carrera y lo que estás haciendo. ¿Por qué es importante, te parece, que haya más mujeres en un deporte como el automovilismo? Pues para demostrar que no por el hecho de ser mujer tenemos que ser débiles y dedicarnos a algo más ligero, que también podemos llenarnos de adrenalina y correr, y pues yo creo que podemos ser muy inteligentes y muy fuertes para estar en este deporte. La siguiente es la historia de una niña a la que le gusta la ingeniería mecatrónica. Su nombre es Yamilet Rubí Caballero. Nació en Oaxaca, pero hoy vive en Ensenada, Baja California. Ahora tiene 10 años. A los 8 ya creó su primer invento. Cuando yo iba a exposiciones, había personas que exponían antes que yo, y como el tiempo era muy exacto, ellos se saltaban su tiempo y no me dejaban mucho tiempo para mí, entonces era como algo muy fastidioso. Entonces se le ocurrió crear un semáforo para debates y conferencias, tal como los que están en las calles, pero este regula el tiempo de los conferencistas. Yo lo programé en un programa que se llama Arduino. Entonces ahí hice las cuentas, hice toda la programación. Este entendimiento de los cálculos, la informática y la electrónica a tan corta edad se debe a que sus padres la inscribieron cuando tenía tan solo 6 años en un programa de aprendizaje de matemáticas en su ciudad, llamado Matematiqué. Eso despertó su amor por las ciencias, asegura Yamilet. Nos contó que la clave es la didáctica entretenida y las herramientas informáticas que utilizan para enseñar, lo que hace del aprendizaje una actividad divertida. Es muy diferente que alguien te lo enseñe de una manera bien aburrida con una cátedra y que alguien te lo enseñe con una actividad muy pedagógica. En 1880, Benjamin Button tenía 20 años y celebró su cumpleaños comenzando a trabajar en la empresa de su padre, Roger Button & Company, ferreteros mayoristas. Aquel año también empezó a alternar en sociedad, es decir, su padre se empeñó en llevarlo a algunos bailes elegantes. Roger Button tenía entonces 50 años, y él y su hijo se entendían cada vez mejor. De hecho, desde que Benjamin había dejado de tintarse el pelo, todavía canoso, parecían más o menos de la misma edad, y podrían haber pasado por hermanos. Una noche de agosto salieron vestidos de etiqueta. Era una noche magnífica. El negocio de la mercería tiene un gran futuro. Los viejos ya tenemos poco que aprender. Son ustedes, los jóvenes con energía y vitalidad, los que tienen un gran futuro por delante. Se detuvieron tras un distinguido carruaje cuyos pasajeros se apeaban ante la puerta. Bajó una dama. La siguió un caballero de mediana edad y por fin apareció otra dama. Una joven bella como el pecado. Benjamin se sobresaltó. Fue como si una transformación química disolviera y recompusiera cada partícula de su cuerpo. Se apoderó de él cierta rigidez. La sangre le afluyó a las mejillas y a la frente, y sintió en los oídos el palpitar constante de la sangre. Era el primer amor. La chica era frágil y delgada, de cabellos cenicientos a la luz de la luna y color miel bajo las chisporroteantes lámparas del pórtico. Esa es la joven, la hija del general Moncrief. Una criatura preciosa. ¿Podrías presentármela, papá? ¡Vamos! Señorita Moncrief, buenas noches. Es un gusto saludarla. Se ve muy bella hoy. Buenas noches, señor. El gusto es todo mío. Le quiero presentar a Benjamin Button. Mucho gusto, señorita Moncrief. El gusto es mío, señor Button. ¿Me concedería un baile? Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. La espera hasta que llegara su turno se hizo interminablemente larga. Benjamin se quedó cerca de la pared, callado, inescrutable, mirando con ojos asesinos a los aristocráticos jóvenes de Baltimore que mariposeaban alrededor de Hildegard Moncrief con caras de apasionada admiración. ¡Qué detestables! ¡Qué intolerablemente sonrosados! Pero cuando llegó su turno y se deslizaba con ella por la movediza pista de baile, al compás del último vals de París, la angustia y los celos se derritieron como un manto de nieve. Para Benjamin el resto de la velada estuvo bañado por una neblina color miel. Usted y su hermano llegaron cuando llegábamos nosotros, ¿verdad? Si Hildegard me toma por el hermano de mi padre, ¿debo aclarar la confusión? En Yale no me creyeron. ¿Por qué ella sí? Además, es una descortesía contradecir a una dama. Será un crimen echar a perder esta exquisita oportunidad con la historia de mi nacimiento. Más tarde, quizá. Sí, eran ustedes, los recuerdo. Me gustan los hombres de su edad. Los jóvenes son tan tontos. Me cuentan cuánto champán bebieron en la universidad y cuánto dinero perdieron jugando a las cartas. Los hombres de su edad saben apreciar a las mujeres. Usted está en la edad romántica, 50 años. A los 25, los hombres son demasiado mundanos. A los 30 están atosigados por el exceso de trabajo. Los 40 son la edad de las historias largas. Para contarlas se necesita un puro entero. Los 60, los 60 están demasiado cerca de los 70, pero los 50 son la edad de la madurez. Me encantan los 50. Al parecer los 50 es una edad gloriosa. Quisiera con todo mi corazón tener 50 años. Siempre lo he dicho, prefiero casarme con un hombre de 50 años y que me cuide, a casarme con uno de 30 y cuidar de él. Para Benjamin, el resto de la velada estuvo bañado por una neblina color miel. Hildegard le concedió 2 bailes más y descubrieron que estaban maravillosamente de acuerdo en todos los temas de actualidad. Darían un paseo en Calesa el domingo y hablarían más detenidamente. Volviendo a casa en el faetón, justo antes de romper el alba, Benjamin se dio cuenta vagamente de que su padre estaba hablando de ferretería al por mayor. ¿Qué asunto propones que tratemos, además de los clavos y los martillos? Los besos. ¿Los pesos? Pero si acabo de hablar de pesos y básculas. Cuando 6 meses después se supo la noticia del enlace entre la señorita Hildegard Moncrief y el señor Benjamin Button, y digo, se supo la noticia porque el general Moncrief declaró que prefería arrojarse sobre su espada antes que anunciarlo. La conmoción de la alta sociedad de Baltimore alcanzó niveles febriles. La casi olvidada historia del nacimiento de Benjamin fue recordada y propalada escandalosamente a los 4 vientos, de los modos más picarescos e increíbles. Se dijo que en realidad Benjamin era el padre de Roger Button, que era un hermano que había pasado 40 años en la cárcel y que 2 cuernecillos despuntaban en su cabeza. Como quiera que fuera, todos coincidieron con el general Moncrief. Era un crimen que una chica encantadora, que podía haberse casado con el mejor galán de Baltimore, se arrojara en brazos de un hombre que tenía por lo menos 50 años. Por lo que se refiere a las 2 personas a quienes más concernía el asunto, no hubo vacilación alguna. Quince años provocaron muchos cambios en el propio Benjamin. Le parecía que la sangre le corría con nuevo vigor por las venas. Empezó a gustarle levantarse por la mañana, caminar con paso enérgico por la calle concurrida y soleada, trabajar incansablemente en sus envíos de martillos y sus cargamentos de clavos. Típico de su creciente entusiasmo por el placer fue el hecho de que se convirtiera en el primer hombre de la ciudad de Baltimore que poseyó y condujo un automóvil. Cuando se lo encontraban por la calle, sus coetáneos lo miraban con envidia. Tal era su imagen de salud y vitalidad. Parece que está más joven cada día. Llegamos a un asunto desagradable sobre el que pasaremos lo más rápidamente posible. Solo una cosa preocupaba a Benjamin Button. Su mujer había dejado de atraerle. En aquel tiempo, Hildegard era una mujer de 35 años con un hijo, Roscoe, de 14. En los primeros días de su matrimonio, Benjamin había sentido adoración por ella. Pero con los años, su cabellera color miel se volvió castaña, vulgar, y el esmalte azul de sus ojos adquirió el aspecto de la loza barata. Cuando eran novios, ella era la que arrastraba a Benjamin a bailes y cenas, pero ahora era al contrario. Hildegard lo acompañaba siempre en sociedad, pero sin entusiasmo. Cuando estalló la guerra hispano-norteamericana en 1898, su casa le ofrecía tan pocos atractivos que decidió alistarse en el ejército, pero los negocios exigían su atención. Así que renunció a los galones y volvió a su ciudad. Cuando llegó a su habitación, se miró en el espejo. ¡Dios santo! El proceso continúa. No hay la más mínima duda. Ahora parezco tener 30 años. Estoy rejuveneciendo. ¿Qué haré? Siempre creí que, cuando alcanzara una edad corporal equivalente a mi edad en años, cesaría esto. Esto significa que... Volvió a la planta principal. Hildegard lo estaba esperando para comer. Parecía enfadada, y Benjamin se preguntó si había descubierto al fin que pasaba algo malo. Bueno, todos dicen que parezco más joven que nunca. ¿Y te parece algo de lo que presumir? No estoy presumiendo. Vaya idea. Creía que tendrías el suficiente amor propio para acabar con esto. ¿Y cómo? No voy a discutir contigo, pero hay una manera apropiada de hacer las cosas y una manera equivocada. Si tú has decidido ser distinto a todos, me figuro que no puedo impedírtelo. Pero la verdad es que no me parece muy considerado de tu parte. Pero, Hildegard, yo no puedo hacer nada. Sí que puedes, pero eres un cabezota, solo eso. Estás convencido de que tienes que ser distinto. Ha sido siempre así y lo seguirás siendo. Pero piensa solo un momento, ¿qué pasaría si todos compartieran tu manera de ver las cosas? ¿Cómo sería el mundo? Y desde aquel instante, un abismo comenzó a abrirse entre ellos. Y para ahondar la brecha, Benjamin se dio cuenta de que, a medida que el nuevo siglo avanzaba, se fortalecía su sed de diversiones. No había fiesta en Baltimore en la que no se le viera bailar con las casadas más hermosas y charlar con las debutantes más solicitadas, disfrutando de los encantos de su compañía, mientras su mujer, como una viuda de mal agüero, se sentaba entre las madres y las tías vigilantes para observarlo con altiva desaprobación. Mira, qué lástima. Un joven de esa edad casado con una mujer de 45 años debe de tener por lo menos 20 años menos que su mujer. Habían olvidado que ya en 1880, sus papás y mamás también habían hecho comentarios sobre aquel matrimonio mal emparejado. Su vida social, naturalmente, se mezcló hasta cierto punto con sus negocios, pero ya llevaba 25 años dedicado en cuerpo y alma a la ferretería al por mayor, y pensó que iba siendo hora de que se hiciera cargo del negocio su hijo Roscoe, que había terminado sus estudios en Harvard. Un día de septiembre de 1910, un hombre que aparentaba unos 20 años se matriculó como alumno de primer curso en la Universidad de Harvard, en Cambridge. Fue admitido y casi desde el primer día alcanzó una relevante posición en su curso. En el último curso empezó a ser conocido como una especie de prodigio, un alumno de los últimos cursos que quizá no tenía más de 16 años. Los estudios le parecían más difíciles, demasiado avanzados. Había oído a sus compañeros hablar del San Midas, famoso colegio preuniversitario, en el que muchos de ellos se habían preparado para la universidad, y decidió que, cuando acabara la licenciatura, se matricularía en el San Midas. Terminó los estudios en 1914 y volvió a su casa a Baltimore. Hildegard residía ahora en Italia, así que Benjamin se fue a vivir con su hijo Roscoe. Pero, aunque fue recibido como de costumbre, era evidente que el afecto de su hijo se había enfriado. Roscoe se había casado, ocupaba un lugar prominente en la vida social de Baltimore y no deseaba que en torno a su familia se suscitara el menor escándalo. Oye, ¿cuántas veces tengo que decirte que quiero ir al colegio? Bueno, pues ve entonces. No puedo ir solo, tienes que matricularme y llevarme tú. No tengo tiempo, el caso es que ya está bien. Podrías pararte ya, ¿no? Sería mejor. Tienes que dar un giro de 180 grados, empezar de nuevo, pero en dirección contraria. Esto ya ha ido demasiado lejos para ser una broma. Ya no tiene gracia. Tú, ya es hora de que te portes bien. Pero... Y otra cosa, cuando haya visitas en casa, quiero que me llames tío, no Roscoe, sino tío. ¿Comprendes? Parece absurdo que un niño de 15 años me llame por mi nombre de pila. Quizá harías bien en llamarme tío siempre. Así te acostumbraría. Cuando terminó esta discusión, Benjamin, muy triste, subió a su dormitorio y se miró al espejo. No me afeito desde hace 3 meses, pero apenas si se ve una pelucita incolora que no vale la pena tocar. Lo bueno es que Roscoe ya olvidó la absurda idea de que usara gafas y barras postizas. Me picaba mucho. Se parece tanto a su abuelo. Quiero enlistarme en el ejército, pero ¡ay! 16 años es la mínima edad, y no parezco tenerlos. De cualquier modo, mi verdadera edad, 55 años, también me inhabilita para el ejército. Señor, le llegó una carta. Gracias. Muchos militares de alta graduación, actualmente en la reserva, que han prestado servicio durante la guerra con España, están siendo llamados al servicio con un rango superior. Dicen que me nombraron general de brigada del ejército de Estados Unidos, y debo incorporarme inmediatamente. Sí, es lo que he estado deseando. Tomó su gorra y 10 minutos después entraba en una gran sastrería de Charles Street y con insegura voz ordenaba que le tomara medidas para el uniforme. ¿Quieres jugar a los soldados, niño? Oiga, a usted no le importa lo que yo quiera. Me llamo Button y vivo en la calle Vernon Place. Así que ya sabe quién soy. Bueno, por lo menos sé quién es su padre. Le tomaron las medidas y una semana después estuvo listo el uniforme. Tuvo algunos problemas para conseguir los galones e insignias de general, porque el comerciante insistía en que una bonita insignia de la Asociación de Jóvenes Cristianos quedaría igual de bien y sería mucho mejor para jugar. Sin decirle nada a Roscoe, Benjamin salió de casa una noche y se trasladó en tren a Camp Mosby, en Carolina del Sur, donde debía asumir el mando de una brigada de infantería. En un sofocante día de abril, Benjamin llegó a las puertas del campamento, pagó el taxi que lo había llevado hasta allí, desde la estación, y se dirigió al centinela de guardia. Que alguien recoja mi equipaje. Dime, ¿a dónde vas disfrazado de general, niño? ¡Cuádrese! Inmediatamente, vio como el centinela entrechocaba los talones y presentaba armas. Benjamin disimuló una sonrisa de satisfacción, pero cuando miró a su alrededor, la sonrisa se le heló en los labios. No había sido él la causa de aquel gesto de obediencia, sino un imponente coronel de artillería que se acercaba a caballo. ¡Coronel! ¿Quién eres, niño? ¿Quién es tu padre? Ya le enseñaré yo quién soy. Baje inmediatamente del caballo. ¿Quieres mi caballo, general? Tenga, lea esto. ¿Dónde lo has conseguido? Me lo ha mandado el gobierno, como usted descubrirá enseguida. Acompáñame, vamos al puesto de mando. Allí hablaremos. Venga, vamos. El coronel dirigió su caballo, al paso, hacia el puesto de mando. Y Benjamin no tuvo más remedio que seguirlo con toda la dignidad de la que era capaz, prometiéndose mientras tanto una dura venganza. Pero la venganza no llegó a materializarse. 2 días después, su hijo Roscoe, que llegó de Baltimore, acalorado y de mal humor por el viaje inesperado, escoltó al lloroso general, sin uniforme, de vuelta a casa. En 1920 nació el primer hijo de Roscoe Button. Durante las fiestas de rigor, a nadie se le ocurrió mencionar que el chiquillo mugriento que aparentaba unos 10 años de edad y que jugueteaba por la casa con soldaditos de plomo y un circo en miniatura era el mismísimo abuelo del recién nacido. Mi padre se niega a parecer un anciano de 60 años. No se comporta como un hombre de pelo en pecho, sino de un modo perverso y estrafalario. Los hombres con nervios de acero deben mantenerse jóvenes, pero llevar las cosas a tal extremo... 5 años más tarde, el hijo de Roscoe había crecido lo suficiente para jugar con el pequeño Benjamin bajo la supervisión de la misma niñera. Roscoe los llevó a los dos al kinder el mismo día y Benjamin descubrió que jugar con tiras de papel de colores y hacer mantelitos y cenefas y curiosos y bonitos dibujos era el juego más fascinante del mundo. 1 año después, el hijo de Roscoe pasó a primer grado, pero Benjamin siguió en el kinder. Era muy feliz. Algunas veces, cuando otros niños hablaban de lo que harían cuando fueran mayores, una sombra cruzaba su carita como si de un modo vago se diera cuenta de que eran cosas que él nunca compartiría. Los días pasaban con alegre monotonía. Volvió por tercer año al kinder, pero ya era demasiado pequeño para entender para qué servían las brillantes y llamativas tiras de papel. Señor Button, Benjamin no se comporta bien, ya no habla, solo llora todo el tiempo. Creo que sus compañeros lo asustan. Creo que es muy pequeño para estar aquí. Debería esperar 1 año más para traerlo. Tiene razón, maestra. Quizás nos hemos adelantado un poco. Lo sacaron del kinder. Su niñera pasó a ser el centro de su minúsculo mundo. Los días de sol iban de paseo al parque. Nana le señalaba con el dedo un gran monstruo gris. Mira, Benjamin, un elefante. Vamos, repite conmigo. Elefante. Otra vez. Elefante. Si había visita, las señoras mayores chasqueaban la lengua a su paso, lo que le llamaba la atención, y las jóvenes intentaban besarlo, a lo que él se sometía con un ligero fastidio. Y cuando el largo día acababa, a las 5 en punto, Nana lo llevaba arriba y le daba a cucharadas harina de avena y unas papillas estupendas. No había malos recuerdos en su sueño infantil. No le quedaban recuerdos de sus magníficos días universitarios, ni de los años espléndidos en que rompía el corazón de tantas chicas. Solo existían las blancas, seguras paredes de su cuna, Nana y un hombre que venía a verlo de vez en cuando, y una inmensa esfera anaranjada. Sol, se llama Sol. Repite, Sol. La salvaje carga al frente de sus hombres contra la colina de San Juan, los primeros años de su matrimonio, cuando se quedaba trabajando hasta muy tarde, en los anocheceres veraniegos de la ciudad presurosa, trabajando por la joven Hildegard, a la que quería, y antes, aquellos días en que se sentaba a fumar con su abuelo hasta bien entrada la noche, en la vieja y lóbrega casa de los Fulton, en Monroe Street. Todo se había desvanecido como un sueño inconsciente, pura imaginación, como si nunca hubiera existido. No se acordaba de nada. No recordaba con claridad si la leche de su última comida estaba templada o fría, ni el paso de los días. Solo existían su cuna y la presencia familiar de Nana. Y aparte de eso, no se acordaba de nada. Cuando tenía hambre, lloraba. Eso era todo. Durante las tardes y las noches respiraba, y lo envolvían suaves murmullos y susurros que apenas oía, y olores casi indistinguibles, y luz y oscuridad. Luego fue todo oscuridad, y su blanca cuna y los rostros confusos que se movían por encima de él, y el tibio y dulce aroma de la leche, acabaron por desvanecerse. Narración, Aide Vidal. Voces, Benjamin. Adulto, José Cruz Guzmán. Joven, Dante Rogo. Papá, Gabriel Lázaro. Hildegard, Yesenia Arias. Jenny Matías. Roscoe, Antonio Palomeque. Colaboradores, Cecilia Hernández. Javier Sánchez. Kevin García. Rigoberto Torruco. Gerardo Martínez. Carmen Méndez. Yolibet Peregrino. Carlos Ayala. Producción, Equipo del Cuentero. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Homenaje a Sonia Páez en sus 40 años de trayectoria junto a la danza del vientre, dedicada a la fertilidad humana y de la tierra. Sábado 11 de marzo a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Los asistentes, además de la danza árabe, podrán disfrutar de música, danza gitana, danza mexicana, samba y capoeira, tango y folclore egipcio. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Homenaje a Sonia Páez. Sonia Páez. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Es de la mañana con 40 minutos y lo que escuchábamos antes del corte es precisamente la segunda parte del curioso caso de Benjamin Button, una adaptación para radio con autoría pues precisamente del gran escritor Francis Scott Fitzgerald. Y pues queríamos dar unos datos finales en torno a esta obra, ¿no? Para que no quede inconclusa o quede incontextualizada con respecto a la primera parte que la emitimos el día de ayer, ¿no, Fernanda? Bueno, pues como ya lo decíamos, el nacimiento de Fitzgerald es el 24 de septiembre de 1896 en Minnesota, Estados Unidos, y fallece el 21 de diciembre de 1940 con solo 44 años de edad en California, Estados Unidos. Murió debido a un infarto al corazón y pues fue una pérdida bastante grande para Estados Unidos, pues él fue un novelista y escritor de historias cortas y ampliamente conocido como uno de los mejores autores estadounidenses del siglo XX, cuyos trabajos son paradigmáticos de la era del jazz. Como también lo comentábamos un poco el día de ayer, esta historia narra una persona que nace siendo una persona vieja y termina por morir en el momento en el que debería ser, pues, el inicio de su vida. Así es una paradoja que nos presenta Fitzgerald precisamente para analizar la condición humana, para analizar ciertos esquemas sociales, biológicos, científicos, en torno, pues, a la construcción del ser humano. Imagínese usted, nacer viejo y conforme usted avanza, cumple años, se hace joven. Pero tarde o temprano, yo creo que aquí viene la lección, Fernanda, ¿no? Tarde o temprano se nos viene la muerte. Incluso la muerte de esta forma tan tan inesperada, es decir, morir siendo ya un feto, pero después de haber vivido sus 80 años quizás, pero en forma de feto. Entonces, creo que la paradoja es esa, y de cierta forma, pues nadie se escapa también del destino final, ¿no? Que es la muerte en definitiva. Claro, en este pues texto, en esta adaptación que hemos escuchado, es como dices, ¿no? Siempre llega el final, aunque sea de una manera inesperada, de una otra forma distinta, pero llega el final. Pero llega, y no sé, yo sigo pensando lo que le decía ayer a Gabriel, que era pues que sería interesante pasar de nacer teniendo dolores, sin tener mucha memoria, a tener cada vez mayor energía y más ganas de aprender, sentirte cada vez mejor. Y después le decía terminar pues tus días finales sintiéndote protegido en el vientre de tu madre. Así es una inesperada forma de vivir y de morir, ¿no? Pero en todo caso, pues ahí está, hemos cumplido con esta emisión, el curioso caso de Benjamin Button. Esperamos que haya sido de su agrado, y como siempre aquí en La Rayuela, siempre presentamos adaptaciones radiofónicas, siempre presentamos pues cosas que creemos que a ustedes les podría interesar. Son cosas interesantes las que se plantea a través de la literatura, a través del arte, a través de la poesía, y en ese sentido pues queremos hacer válido ese criterio para con ustedes también. Sí, algo más, Fernanda. Antes de esto estábamos presentando un reportaje de la ONU que era pues precisamente sobre el Día de la Mujer y sobre su inserción en el mundo laboral. Y pues les tengo aquí un poco de información, no solo sobre la inserción en el mundo laboral, sino en general. Por ejemplo, según cifras de la ONU, una de cada tres mujeres en todo el mundo será víctima de violencia física y o sexual al menos una vez en su vida. La cifra que tiene pues la mayor cantidad de mujeres violentadas es en el sudeste asiático. Es realmente la cifra más alta de violencia. Por ejemplo, tenemos otro dato. ¿Dónde existen leyes para proteger a la mujer? Solo en 52 países se ha penalizado explícitamente la violencia al interior del matrimonio. Dos tercias partes de los países han prohibido la violencia doméstica. Y 2.600 millones de mujeres y niñas viven en países en los que la violencia conyugal no está explícitamente penalizada. Así es, y como mencionábamos, y el contexto de esta fecha conmemorativa, pues se hacía alusión a lo que pasó un 8 de marzo, hace más de 100 años prácticamente, el 25 de marzo de 1911, pues sucedió una tragedia. Esta fecha, pues, sería trasladada oficialmente ya el 8 de marzo para conmemorar precisamente esta tragedia que sucedió en Estados Unidos. Hablábamos de que el 8 de marzo se conmemora la muerte de 146 mujeres trabajadoras. Ellas fallecieron cuando pudieron haberse salvado si es que hubieran sido tratadas de forma igualitaria. Un incendio se las llevó de este mundo, hizo que en todas partes se levantara gente para exigir un cambio. Las cosas, pues, en 1911 no podían seguir como estaban. Había que obtener justicia en la vida conyugal, en el trabajo y en el ámbito de los derechos civiles. Esta tragedia sucedió en una fábrica de camisas ubicada en Nueva York el 25 de marzo de 1911. Este fue uno de los mayores desastres industriales en toda la historia de los Estados Unidos. Las trabajadoras textiles fallecieron debido a las quemaduras, los derrumbes y la inhalación de humo. Otras tantas se suicidaron al no ver la escapatoria en esta tragedia, y gran parte de las empleadas eran inmigrantes jóvenes que rondaban los 20 años de edad. Las muertes se producen porque las trabajadoras no pudieron salir del edificio en llamas. Los dueños de la fábrica habían cerrado las puertas de las escaleras y sellado las salidas para evitar robos. Y este desastre hizo que se produjeran cambios legislativos muy importantes en temas laborales y provocó la creación del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. El incendio de la fábrica Triangle Street Weights es la principal que se recuerda los 8 de marzo, por lo que es una razón más para seguir luchando y pues conmemorar el tema, ¿no? En 1909 y en 1910 ocurre la proclamación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así es, esos son algunos datos, ¿no? Respecto al día que estamos, pues, hoy rindiendo de cierta forma un homenaje. Siempre lo decimos, ¿no? Las mujeres creo que son parte importantísima de nuestra sociedad, de nuestro país, y prácticamente ha habido una herencia histórica sobre ellas, es decir, un peso histórico que el patriarcado y la economía capitalista ha rendido, pues, sobre sus hombros ciertas cosas, ¿no? Vemos que en 1911 las mujeres que mueren en esta fábrica, en principio, pues, son mujeres, y en segundo son inmigrantes. Es decir, que estamos hablando de temas de corte laboral, de temas económicos, estamos hablando de temas incluso políticos. La sociedad desde ese entonces, pues, ha tenido que evolucionar debido a las presiones, y mejor dicho, la clase gobernantes ha tenido que repensar a la sociedad y hacer de cierta forma caso a estas peticiones sociales, que en este caso, pues, simplemente se tratarían de derechos humanos. Pues un poco antes de esta tragedia, en 1909, un 28 de febrero se celebró por primera vez en Estados Unidos el Día de las Mujeres Socialistas. Luego, en agosto de 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, se reiteró la demanda por el sufragio universal para todas las mujeres. Louisette y Clara Zetkin fueron las principales impulsoras. Esto quedaría fijado en el evento y se establecería, más adelante, el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Zetkin elaboró una propuesta que fue respaldada por más de 100 mujeres de 17 países que asistían a la conferencia y pues pretendían avanzar en la igualdad de derechos y en el sufragio universal. En 1911 se lleva a cabo la primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así es, son más de un siglo luchando y poniendo pues en tema y discusión estos temas, ¿no? Valga la redundancia, la igualdad de género, la igualdad laboral, la igualdad en derechos civiles, la igualdad en justicia, etcétera. Hay algunas temáticas que se deben tomar, ¿no? Y en ese sentido, pues, este homenaje en la Rayuela a todas las mujeres que nos están escuchando, a todas las mujeres del país y del mundo. Son las 10:50. Vamos a escuchar a Murphyla con El Mundo Se Equivoca. Escuchemos. Yeah.

una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. De la mañana y vamos a presentar a continuación la primera parte de una radionovela que lleva por título Dolores Cacuango, la Pachamama habló por su voz. Esta producción pues es realizada gracias a la Fundación Rosa Luxemburg y por supuesto a radialistas apasionadas y apasionados. En efecto pues es una obra de 14 entregas, si no me equivoco. Hoy vamos a presentar la primera, y pues unos breves datos de quién fue Dolores, ¿no, Fernanda? Pues es importante hablar de Dolores Cacuango, pues ella fue una mujer muy importante aquí en el Ecuador y en el mundo indígena, conocida también como Mama Dolores Yuc. Nace en el cantón Cayambe el 26 de octubre de 1881 y fallece en Yanahuaico el 23 de abril de 1971. Fue una activista ecuatoriana pionera en el campo de la lucha por los derechos de los indígenas y campesinos en su país y una de las referentes del feminismo ecuatoriano de principios del siglo XX junto a Tránsito Amaguaña. Así es, y unos datos adicionales de Dolores Cacuango los compartiremos después de escuchar la primera entrega de esta radionovela, Dolores Cacuango, la Pachamama habló por su voz. Adelante. Comunista yo, si defender a indios. A indias más que nada. Si pelear por justicia, si eso es comunismo. Entonces yo... Comunista yo... Yo que soy comunista desde la barriga de mi mamita. Dolores Cacuango. Radionovela basada en la obra de la historiadora Raquel Rodas Morales. Guarmi, guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, huya, ya. Capítulo 1. Tiempo de mujeres. Yo, Luis Catucuamba, hijo de Dolores Cacuango y de Rafael Catucuamba, voy a contarles una historia de dolor y de rebeldía, de conquistas también. La historia de mi mamá y de nuestro pueblo indio. Nací en el cantón Cayambe, en este país llamado Ecuador. Mis papás eran peones conciestos, gañanes sin sueldo, de la hacienda de Muyurco. Mi mamá Dolores nació el 26 de octubre de 1881. En San Pablo Urco nació, una hacienda que los frailes mercedarios tenían en el cantón Cayambe. Mi abuela Andrea Quilo nos decía que nuestra sangre venía de antiguos caciques cayambes, luchadores. Pero ahora vivíamos en mucha pobreza. Demasiada. Voluntad del cielo, voluntad de Taita Diosito es. ¿Eh? No metas a Diosito en esto, Juan. Voluntad de esos sotanudos que robaron nuestras tierras. No hables así de los padrecitos, Andrea. Taita Diosito castiga. Mi abuela era rebelde. De ella aprendió mi mamá Dolores. Mi abuelo Juan no, él se resignaba. Mi mamá nunca fue a la escuela. Desde guaguita, de 3 años, ya empezó a ayudar a mi abuela a recoger agua, a recoger leña, llevando las ovejas a pastar. Mi mamá tenía 18 años cuando los indios de la hacienda vecina se levantaron. ¡Yunas! ¡Compañeros! ¡Compañeras! Los curas pachones hacen trabajar sin compasión, sin salario, sin comida, enfermos, bajo lluvia, bajo sol, haciendo cumplir obligaciones a punte, juete y palo. ¡Ya no se aguanta más! ¡Obligaciones! Cada domingo después de misa, el cura venía con un libro de cuentas. Las faltas de indios se anotaban. Por cada falta, 3 latigazos. De rodillas era el castigo. A los runas se les bajaba el pantalón. A las mujeres se les alzaba el anaco. Sangrando hasta los talones se levantaban, llorando se levantaban, y a besar la mano del verdugo. Perdón, Taiteco, perdón, ya falla mi cangue. Una mujer, Juana Calcán, se reveló. Llamó a la gente. ¡Hermanas! ¡Hermanos! ¡Vengan! ¡Con hachas, machetes, con palos y piedras! ¡Vamos a butar a soldados y a curas! ¡Estas tierras son nuestras! Dispararon los soldados. Juana tenía a su hijita todavía de pecho. ¡Cubardis, curuchupa! ¡No defiéndame sus curas ladrones! Le metieron bala y Juana cayó muerta. Muriendo ella, la guagua seguía mamando. Leche con sangre mamaba. En este país las tierras eran de los curas, jesuitas, agustinos, dominicos. Todos tenían grandes haciendas. La iglesia, la católica, era la mayor terrateniente del Ecuador. A vosotros, indios rebeldes, os recuerdo el decreto del presidente Flores. Los indios deben cumplir religiosamente con las obligaciones de la hacienda, sin serles permitido quebrantar el concertaje por ningún motivo. Indios conciertos nos llamaban. Trabajar sin sueldo. Solo Huasipungo. Huasipungo era un pedacito de tierra que nos alquilaban para sembrar y criar animalitos. Pero Huasipungo era propiedad de la hacienda. Y tenías la deuda toda la vida. Y como ya estamos en tiempo de cosecha, traed al patio de hacienda las primicias. Y cuidadito con esconder. Dios lo ve todo y se enoja. Además del trabajo duro, a los curas había que darles el diezmo de todo lo que producía el Huasipungo. Y las primicias de la cosecha. Papas, mazorcas, ovejas, gallinas, todo lo mejor para ellos. Juan, Juan, y más pata Juan Yuhungi. No te mueras todavía, Juan. ¿Qué va a ser de nosotros? Juan, Juan. Mi abuelo Juan murió. Ahí fue más miseria para nuestra familia, porque el Huasipungo no heredaba mujeres. Buscaré trabajo, mamita, para ayudarle a usted y a mis hermanos. ¿Pero dónde, pues, hijita? Solo hay trabajo en la hacienda de los curas. Los frailes mercenarios tomaron a mi mamá como sirvicia. las mujeres sirvicias trabajaban en casa del amo. Jornadas de 12 y hasta 18 horas, sin sueldo, solo por la comida. Pareces una chica muy viva, Dolores. Gracias, gracias, padrecito. Te quedarás aquí, con nosotros. Eran 5 curas españoles. Un tal Bozano, un tal Robalino, pero el peor era el jefe. Antonio Castillo se llamaba. Y además, ya estás en edad de casarte. Debes tomar un hombre. ¿Y para qué? Te vas a casar, como toda mujer cristiana debe hacer. Ay, ¿para qué pues voy a estar casando? ¿Cómo que para qué? Para tener hijos. Necesitamos mano de obra en la hacienda. Y la primera noche, señor cura. ¿Qué dice el mayordomo? Nada, nada. Todo a su tiempo. Ahora, a buscar marido. ¿El qué? ¿Y si no quiero? ¡Es una orden! ¡Si no quiero, digo! Ay, no entiendes, guambra bruta. Aquí mandamos nosotros. Te quedas en la hacienda. ¡Y punto! Pita munanga. ¡Mamita, me voy! ¿A dónde te vas, pues, hijita? A Quito me voy, mamita. Quiero conocer ese lugar. Allá estos sotanudos mandan la plata que sale de la hacienda, dice. ¿Cómo vas a ir, pues, solita, mija? El mayordomo habló de... de la primera noche. ¿Qué es pues eso, mamita? Ay, hijita, la primera noche. Curas y mayordomos dicen que tienen derecho antes que marido. ¿Qué es pues? Que ellos no son curitas. Ellos son patrones, pues. La sotana es solo por encima. Sí, hijita, mejor, ándate nomás. Y se fue. Mi mamá huyó de la hacienda. Aprovechó el viaje a Quito de unos arrieros y se metió en una caravana. ¡Lléveme llevando! ¡Ey, ey, ey! A ver. ¡Lléveme! ¿Y esa guambrita a dónde va? A pie hizo camino en 3 días y 2 noches, subiendo y bajando cuestas, atravesando quebradas. El señor Blanco. Así llamaban al volcán Cayambe. Los arrieros los saludaban y luego paraban en los pueblos del camino. Guayabamba, Calderón. ¿Y ustedes conocen a alguien en esa ciudad? ¡Claro! Yo quiero trabajar. Verás, guambras. Sí. Te vamos a dejar en casa de un militar. ¿Un militar? Sí, entiendes, un militar. Su esposa anda buscando hace rato una longa para trabajo en casa. Bueno, pues tal vez militar es mejor que sótanos. Su merced me pidió una longa y aquí se la trae. Ah. Viene de la hacienda de Muyurco. Se llama Dolores. Dolores se llama. Entra. Veamos, ¿para qué eres buena? Gracias, patroncita. No hablas bien español, ¿verdad? No, patroncita. Mejor. Así te mantienes en silencio. A partir de ahora eres una propia. ¿Cómo dice, patroncita? Propia, mía. Harás todo lo que yo te pida. Y lo que te pida mi esposo, y lo que te pidan mis hijos. Todo, ¿entiendes? Ari, sí, patroncita. Y sin reclamar. Ari, sí. Shh, calladita. Mi mamá me contaba cómo era su vida como propia. Limpiar, lavar, planchar, cosir, cocinar, otra vez lavar. 7 días a la semana, mi mamá Dolores no hablaba, pero oía cosas. Ese Alfaro es un desgraciado. Ajá. Decreta la protección de los indios y los negros y los montubios. ¡Habráse visto! Y ahora tiene la idea loca de unir el mar con la sierra. ¡Un ferrocarril! ¿A quién se le ocurre tamaño disparate? ¡Hereje! Ojalá algún día lo cuelguen. ¡Lo quemen vivo! Y así, Yuka, iba nomás aprendiendo, poquito a poco, muchas palabras de la lengua de los blancos, de los mishus. Y así también aprendí que no eran dioses. Débiles eran, miedosos eran, ¡Se les podía nomás vencer! Dolores de tu pueblo y de tu raza. Dolores de tu pueblo y de tu raza. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. De la mañana con 15 minutos y ahí está pues el primer capítulo de esta radionovela llamada Dolores Cacuango, basada en la obra de la historiadora Raquel Rodas Morales, con libretos y dirección de José Ignacio López Vigil y Tachi Arriola, revisión de textos Alberto Santillán, Elizabeth Chimbo y Cecilia Moreta, voz auténtica, video y fotos de Dolores Cacuango, archivo Bloomberg, técnico de grabación Adrián Torres, edición y montaje Byron Garzón, música original Enrique Males. Y pues a Patricia Gutiérrez como Dolores Cacuango, Luis Catacuamba, Antonio Ordóñez, Hachi Chimba, la Dolores Joven, y pues una serie de otros personajes que iremos nombrando a lo largo de esta producción que estamos emitiendo al aire. Como dijimos, una producción de la Fundación de Rosa Luxemburg y radialistas apasionados y apasionados. ¿Hay más datos de Dolores Cacuango, Fernanda? Pues sí, como decía en el audio, es hija de Andrea Quilo y Juan Cacuango. Fue una activista impulsadora de la Fundación de Escuelas Bilingües en colaboración con Luisa Gómez de la Torre. En este contexto, fundó en 1946 la primera escuela bilingüe, Quichua Español. En el ámbito político, en 1944, participó en la creación de la primera organización indígena en Ecuador, que se denominó Federación Ecuatoriana de Indios, auspiciada por el Partido Comunista. Aquí ocuparía la Secretaría General. Además, lideró la apertura de escuelas sindicales en Cayambe y junto a Rosa Lema fue una de las mujeres de origen indígena más reconocidas en este país a finales de la década de 1940. Así es, en efecto, una mujer que luchó por los derechos humanos, una mujer que luchó por su pueblo, por el pueblo indígena, la reivindicación de este pueblo, y también luchó especialmente por las mujeres indígenas de nuestro país. En ese sentido, pues, la producción que hemos presentado tiene mucho que ver con el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, y pues una mujer de esta talla, ¿no?, de Dolores Cacuango, nos hacen recordar precisamente de que esto es una lucha y que toca seguir luchando, así es. No se olviden que durante el resto de nuestras emisiones seguiremos presentando estos episodios, pues esta radionovela, que nos parece muy importante que se conozca la vida de esta activista indígena. Así es, siendo las 11:17, queremos presentar un tema más. Yo no soy esa mujer, de Paulina Rubio. Escuchemos. Así ya es. Se nos perdió la canción, pero bueno, ya la vamos a encontrar y enseguida la ponemos. Dice usted, sugiéranos por favor cualquier canción que usted desee. Vamos a escuchar entonces a Gloria Trevi y Todos me miran. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ser. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y mira, la noche ya no era oscura, era de lentejuela. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que me miran, porque todos me miran. valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ser. Y me solté. De la mañana con 21 minutos y pues estábamos escuchando a Gloria Trevi con Y Todos Me Miran. Les estábamos comentando un poquito pues sobre el Día de la Mujer. Seth Klein, una de las mujeres que luchó por esta implementación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, elaboró una propuesta que fue respaldada por más de 100 mujeres de 17 países que asistían a una conferencia por este día. Con esto se pretendía avanzar en la igualdad de derechos y el sufragio universal. En 1911 se lleva a cabo la primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La primera vez que se celebró fue un 19 de marzo en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. En esa ocasión se produjeron mitines a los que asistieron millones de mujeres que exigían el derecho al voto, el de poder ocupar cargos públicos, también derecho al trabajo, al de la formación profesional y a la no discriminación laboral. De 1922 a 1975 se institucionaliza por fin el Día Internacional de la Mujer. La gran feminista Alexandra Kollontai, quien siendo comisaria del pueblo para la asistencia pública, logró el voto para la mujer, la legalidad del aborto y el divorcio, consiguió que el 8 de marzo se estableciera la fiesta oficial. Ese día era laborable. Sin embargo, en 1965, por decreto de Soviet Supremo de la Unión Soviética, se declaró no laborable. El hecho comenzó a conmemorarse en todo el mundo. China, por ejemplo, lo celebra desde 1922 y España desde 1936. En la ONU, en 1975, se comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Así es, y dos años más tarde, la Asamblea General de la ONU fijó el 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Esto hizo que otros países pusieran este día oficialmente en sus calendarios. El mundo laboral está cambiando de un modo que tendría consecuencias significativas para las mujeres. Y por un lado, los avances tecnológicos y la globalización brindan oportunidades sin precedentes a quienes tienen la posibilidad de acceder a ellos. Por otro lado, están en aumento la informalidad laboral, la desigualdad de los ingresos y las crisis humanitarias. Y en este contexto, apenas el 50% de las mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, frente a un 76% en el caso de hombres. Es más, una abrumadora mayoría de las mujeres trabaja en la economía informal, subvencionando el trabajo de cuidados y doméstico, y se concentran en empleos peor remunerados y con menos cualificaciones, con poca o ninguna protección social. Lograr la igualdad de género en el trabajo es indispensable para el desarrollo sostenible. Esta investigación que ha realizado Fernanda proviene justamente de una fuente muy confiable, que en este caso estaríamos hablando de las Naciones Unidas, ¿no? A propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 hacia el 2030. Ese es el lema con el que está funcionando actualmente en este día la ONU, tratando de encontrar un poco de conciencia en el mundo, ¿no? Es un tema, como dijimos, complicado, en el sentido de que se atraviesan muchas variantes, hay muchas variables del tema, por ejemplo, el trabajo, los derechos civiles, los derechos de género, los derechos de identitarios, y pues, por ejemplo, también hablaron sobre un tema importante, ¿no? El derecho sobre el cuerpo, sí, el tema del aborto, temas que pues conciernen a esta sociedad y que aún siguen siendo de cierta forma no hablados y no tratados. Les voy a dar pues unos datos que realizó el INEC sobre el Día de la Mujer. Les cuento que 3.804.976 mujeres en edad reproductiva entre 15 y 49 años pues son las, digamos así, quienes mantienen el hogar ecuatoriano, ¿no? Somos 7.826.061 mujeres en el Ecuador al 2012. Y en el 2020 seremos... En el 2020 seremos nada más y nada menos que 44.706 mujeres en proyecciones poblacionales en torno al tema de trabajo, ¿no? Ajá, aquí en el Ecuador. Pero este es el total de mujeres, ¿no? Les cuento que el 28,7% de los hogares ecuatorianos, como ya les decía, está dirigido por una mujer. ¿Cuáles son las principales causas por las que las mujeres acudemos a un hospital? Y esto es muy importante porque, pues, ¿qué es lo que nos está haciendo daño, no? Imagínense, la primera causa es un aborto no especificado. 23.356 mujeres acudían en 2012 al hospital por abortos no especificados. También neumonías o bacterias, 16.752.000. Estos, pues, es una cantidad muy grande de, al menos en el aborto, de mujeres que han tenido, pues, que abortar en la clandestinidad y que terminan muriendo. O también, pues, últimamente se está llevando a cabo una, digamos así, buscar que las niñas puedan abortar, porque sabemos aquí que hay una gran cantidad de niñas de entre los 10 años a los 14 años que, pues, son violadas y deben tener a un niño siendo ellas todavía niñas. Así es, y como dijimos anteriormente, ¿no? Este tema, por ejemplo, el tema del aborto, que es prácticamente un tema, diría, obviamente nos concierne a todos, pero las personas que viven este tema, esta experiencia, son mujeres. Como dice Fernanda, muchas de las mujeres que tienen que realizarse abortos lo hacen de forma clandestina. Ustedes saben que, por ejemplo, el aborto no está aprobado, hay un fuerte debate sobre el tema y es complicado tratar, ¿no? Porque hay diferentes vistas, diferentes posiciones y, por ejemplo, en ese sentido yo a Fernanda le quisiera preguntar, ¿qué opinas sobre el aborto, por ejemplo? Yo opino que debe ser legalizado, sinceramente, porque... como te decía, pues, este número de niñas, y no solo de niñas, sino de mujeres que tienen hijos porque les toca, no pueden mantenerlos, tienen que vivir en la mendicidad o simplemente no quieren tenerlos. Y pues imagínate lo fuerte que debe ser tener que traer al mundo a un niño al que no vas, o sea, al que no esperabas, al que tal vez no querías y lo tienes que tener porque la ley te obliga a tenerlo. Y claro, pues es un tema muy controversial. Precisamente había leído algún dato que esa es una de las causas también por las que los pueblos, en este caso latinoamericanos, pues se suman todavía a la pobreza. Porque muchas de estas

bajo la dirección de César del Carmen y la colaboración de la Asociación Humboldt. Y el crecimiento viene a raíz del conocimiento también, ¿no? De la experiencia que tú tengas. Porque tú estás estudiando, si no tienes dónde exponer, de nada sirve. Los interesados podrán participar con interpretaciones de obras de compositores y arreglistas ecuatorianos. En las siguientes categorías. De 10 a 14 y de 15 a 30 años. Las audiciones serán el 15, 16 y 17 de marzo y la final el sábado 18 de marzo a las 4 de la tarde en la Asociación Humboldt. Las inscripciones las puede realizar en el correo concursodeguitarraq@gmail.com o al número 099-85-38-014. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Once de la mañana con 36 minutos y pues vamos a recordarles un poco de la agenda cultural que está preparada para el día, para estas semanas, ¿no? El mes de marzo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene el honor de invitarle a usted a la exposición Terra del maestro Marcelo Dominici 2017. Esta inauguración pues ya se dio el 23 de febrero del presente año y esta exposición durará hasta el 20 de marzo de igual del presente año. Las salas Oswaldo Guayasamín y Eduardo Kidman se prestan justamente para presentar a esta exposición Terra. El horario de atención desde las 9 de la mañana a las 4:45 de la tarde de martes a sábado. Estamos ubicados en la avenida 6 de diciembre y Patria, frente al parque elegido en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si desea visitar esta exposición, hágalo, es totalmente gratis. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión nos invita a la exposición fotográfica Desde Riga, Letonia a la mitad del mundo, Isidro Kaplan, 1898-1983. La inauguración será el martes 1 de marzo, y pues tiene hasta el 20 de marzo de 2017 para visitar esta exposición fotográfica, que es en la sala Oswaldo Guayasamín y Miguel de Santiago, de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 4:45, aquí en la Casa de la Cultura. También recordarles el homenaje a Patricio Robalino, un músico y gestor de la cultura popular ecuatoriana. Se le va a rendir este homenaje el día jueves 9 de marzo, es decir, el día de mañana, a las 19 horas, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la avenida 6 de diciembre, frente al Parque Elegido. Nos acompañará este justo homenaje a Patricio Robalino las agrupaciones Camareta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quichua Ensamble de Cuerdas, Interpore, Trovando Ando, Umay, Ensamble de la Casa de la Cultura Huasipungo. Así es, tenemos este homenaje a Patricio Robalino. Rana Sabia Títeres presenta Títiri Teatro. Un kilómetro antes de la Merced, en el Valle de los Chillos, tienen funciones todos los domingos a las 12:30 horas. Así es, son las 11:40 minutos. Sabemos que nuestra siguiente invitada está atrapada en el tráfico. Sí, aquí en la Casa de la Cultura, perdón, en el Parque El Arbolito se ha dado pues una concentración de personas. Al parecer pues se trata de una concentración política y pues nuestra invitada está atrapada en este tráfico. Esperemos que venga pronto y al menos hablar los minutos finales de esta su radio revista La Rayuela. Recuerde que usted nos puede escuchar por www.radiocce.com y a través de la frecuencia 940 AM. Y también le animamos a que visite nuestras redes sociales. Estamos ubicados en el fanpage como Radio CCE y en el Twitter de la misma forma con el mismo usuario. Así es, son las 11 de la mañana con 39 minutos y vamos a escuchar un tema más de Vivi Parra. ¿No juegues conmigo? No, ¿sí? Juegues conmigo, de Vivi Parra. Escuchemos. De la mañana con 43 minutos y tenemos un comunicado que informarles. Nuestro compañero Cristian Navarrete, estamos hablando de uno de los productores independientes que pues dirige a la franja Barba Azul en los programas de la tarde, nos ha hecho llegar pues el siguiente comunicado, ¿no? Recuerde usted que a través de redes sociales informó que la cooperativa de programas Barba Azul y pues la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana están sorteando un libro de Julio Cortázar, Los Papeles Inesperados. Si usted quiere ganarse este libro, es sencillo. Escriba y comente en la publicación, en el posteo que hicimos como Casa de la Cultura Ecuatoriana en nuestro fanpage. Y hoy se va a sortear justamente, hoy 8 de marzo de 2017, en el programa Galpón de los Cuentos Vivientes, el ganador de este libro de Cortázar. Si usted desea participar, es sencillo, usted solo tiene que contestar a la siguiente pregunta por interno o al WhatsApp al siguiente número 099-89-42-050. Repito, 099-89-42-050. ¿Qué texto famoso empieza con esta frase? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. si usted sabe la respuesta a esta interrogante, ¿qué libro empieza con esta frase? Pues mande su respuesta a los números indicados o al fanpage de la radio y con gusto la anotamos para el sorteo. Eso nos dice Cristian Navarrete, que ya nos está escuchando en este instante. Le mandamos un saludo enorme a Cristian y a toda la franja de programas Barba Azul. El día de hoy se va a sortear este libro a las 18 horas en el galpón de los cuentos vivientes. Un saludo enorme. Y pues siendo las 11:46, ya tenemos la presencia justamente de Laura. Muy bienvenida, Laura, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ya por fin llegué, estoy contenta de poder estar aquí. Yo trabajo el shiatsu desde hace más o menos 6 años. Shiatsu es una técnica milenaria del Japón. Es conocida comúnmente como un masaje, pero en verdad es más allá de un masaje. Y tal vez que nos cuentes un poquito, entonces, ¿qué es el shiatsu? Ajá, el shiatsu significa presión con los dedos o presión con las manos sobre los meridianos energéticos del cuerpo. Entonces, a veces cuando hay un shock emocional o un shock físico, se generan nudos o bloqueos en diferentes zonas del cuerpo. Y esta terapia ayuda a equilibrar, así reencontrando como la posibilidad de autorregularse, de autosanarse, de entender dónde están los bloqueos e ir equilibrando las energías. Si estás con, por ejemplo, dolor de espalda o mucho estrés o con ciática o con gastritis, dolores de estómago, orgánicos, cualquier malestar orgánico, te sirve como una terapia complementaria, alternativa y sobre todo preventiva. ¿Puedes explicarme un poquito cómo es esto, pues, de los meridianos? Ajá, bueno, para Oriente nosotros tenemos unos mapas así muy increíbles en el cuerpo, ¿no? Entonces los órganos, cada órgano tiene una representación física y energética del meridiano atravesando las líneas del cuerpo, en los brazos, en las piernas. Entonces, cuando tú estás generando presión en estos meridianos, en estas líneas, estás ayudando también a restablecer el órgano y a la vez todo lo que representa el órgano. No es una visión occidental en donde el órgano está separado del resto del cuerpo o se lo estudia muy específicamente, sino en estas terapias holísticas intentamos estudiar qué pasa en las relaciones, en el sistema de relaciones de las fascias, de los músculos, de los huesos, de los órganos. Todo está vinculado y relacionado. Nos encontramos con Laura Corral. Uh-huh. Ella es profesora y terapeuta en estas técnicas de terapias holísticas. Específicamente estamos hablando del shiatsu. Y pues Laura proviene también de esta institución que ya se llama Agua Dulce, que uh-huh. ya nos enteramos, pues, que aparte de ser una institución formativa también presta otros servicios, ¿no? Y en este caso, pues, Laura ha venido a tratar de promocionar este tema en sus talleres. Entiendo que se están desarrollando talleres. Justamente está aquí Valerie Galliard, que es la maestra que viene de Suecia. Yo estoy siendo la asistente de esa formación. Empieza el nivel 1 de Shiatsu el día viernes a la tarde, viernes, sábado y domingo. Pueden encontrar toda la información detallada en la página web. Y bueno, yo también puedo decirles que si es que les interesa probar un masaje, una sesión de Shiatsu, sería también muy bueno para que se animen, porque viendo en uno mismo los resultados beneficiosos, uno se anima a entrar en profundidad en esta terapia, ¿no? O sea, yo empecé haciendo Shiatsu porque estaba buscando desesperadamente una herramienta que me permita ser autosuficiente, autónoma con mi salud, no estar dependiendo todo el tiempo de una opinión externa, de los médicos, sino realmente sentir en mi cuerpo qué es lo que necesita y yo misma equilibrarme. Entonces creo que es muy importante que si es que les interesa puedan recibir una sesión y irse entrando en este mundo, ¿no? Valerie viene aproximadamente unas 2 veces al año y es muy buena docente, sabe muchísimo, entonces creo que vale la pena incursionar en este tema. Quizás los talleres tienen algún costo, ¿no? Sí, claro que sí, pero creo que toda la información de detalle está en la página del Centro Agua Dulce en el Facebook, pero ahora mismo lo podemos también ver. Yo con exactitud no sé el precio, pero empieza este viernes. Así es, y pues hablemos un poquito más de este tema, ¿no? Es decir, esta terapia está dentro del marco de las terapias holísticas. Eso quiere decir que esta, al igual que por ejemplo hablábamos con nuestra otra invitada del Centro de Relajación Agua Dulce, la técnica del masaje tailandés, ¿tiene que ver con esto también el shiatsu? Es decir, ¿es una técnica holística, maneja el cuerpo, la mente y el alma? Sí, para quien recibe y para quien da es beneficioso en todo sentido. Cuando un terapeuta está trabajando shiatsu, que es distinto del tailandés. El tailandés viene de Tailandia, el shiatsu viene del Japón, pero tienen algunas relaciones. Cuando el terapeuta shiatsu está dando, está en una meditación profunda porque está realmente conectado consigo mismo, está recibiendo los beneficios de estar en su propio eje, de estar conectado con su propia marea profunda de sanación, de bienestar, y en ese momento establece relación y vínculo con la persona que está recibiendo. Entonces, claro, o sea, a nivel físico y a nivel energético, está trabajando profundamente. Y respecto, por ejemplo, si quisiéramos diferenciar al masaje tailandés con esta técnica japonesa, ¿cuáles serían las principales diferencias? O sea, vienen de otro origen, ¿no? O sea, Tailandia y Japón, ¿no? En el shiatsu se trabaja en otros meridianos. El tailandés también trabaja sobre mapas en el cuerpo, pero son distintos, de otro origen. Y en el tailandés estás haciendo como una especie de danza. Es mucho más movimiento. Hay más movimiento, ¿no? En el shiatsu hay una posturas un poco más fijas en el cuerpo del terapeuta y está ejerciendo su presión profunda a través de las manos y a través de los dedos, a través de los codos, a través de las rodillas a veces. En cambio, el tailandés es como si llegas a posturas un poco más complejas con la persona que está recibiendo y no hay esa presión, quizás. Sí hay una presión, pero no del estilo del shiatsu, que es como más perpendicular, más profunda, más pausada, ¿no? En el tailandés siento que hay más movimiento. Y pues, de este tema, ¿no? Estábamos hablando justamente de los talleres que se van a dictar en el Centro de Agua Dulce bajo estas técnicas, ¿no? De jiatsu y con esta maestra, ¿no? Que viene desde Suecia. Ajá. ¿Nos podrías dar ciertos datos de la información general, Fernanda, del Centro de Relajación, por favor? Pues el Centro de Relajación se encuentra justo en las faldas del Ilaló, unos 10 minutos antes de la Merced. La fecha es del 10 al 12 de marzo, son 30 horas, o sea, el viernes comienza a las 4 p.m. y termina a las 9. Sábado y domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los precios son 20 cuotas de 99 por mes o un solo pago de $1,550. Se puede consultar por becas y precios prontos de pago. Incluye las clases, los grupos de estudio, prácticas, materiales, manuales escritos y videos profesionales. Además, ofrecen una alimentación opcional con desayuno, almuerzo y cena veganos u orgánicos. Qué bien, ¿no? Estar recibiendo esas terapias en las faldas del Ilaló, ¿no? Yo quisiera, pues, Laura, que nos puedas hacer la invitación, que salga de tu propia voz esta invitación a estos talleres. Bueno, yo les invito a todos que prueben esta técnica, esta terapia, que les va a ayudar seguramente para su vida cotidiana, familiar Y pues si es que así lo desean, también es una profesión, ¿no? Es una profesión hermosa que cada vez se va profundizando más a lo largo de que vas entendiendo, porque viene desde otra cosmovisión, viene desde otro, desde otra concepción del cuerpo, de la salud, ¿no? Entonces, claro, es un aprendizaje, ¿no? Creo que es muy, muy, muy linda la oportunidad y vale la pena. Así que les esperamos en Agua Dulce y también les esperamos si es que quieren recibir sesiones individuales ahí en el Agua Dulce o también en un espacio Xunco que queda aquí en la Floresta, queda en la Valladolid y Madrid. También están ahí, hay un espacio para poder hacer sesiones individuales. Agradecemos la presencia de Laura Corral. Ella es terapeuta en el Centro de Relajación Agua Dulce. Si usted desea más información, no duden en buscar al fanpage de Agua Dulce Centro de Relajación. Así los encuentran. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy corto, pero en realidad pues muy valioso, ¿no? Ajá. Es necesario siempre aprender de estos temas. Muchísimas gracias, Muchas Laura. Gracias por la invitación. Son las 11 de la mañana con 55 minutos y prácticamente pues hemos llegado al final de esta rayuela. Agradezco pues a la compañera Fernanda Báez, a nuestro director técnico Vicente Moya, y esperamos que el día de mañana ya pueda incorporarse nuestra directora del programa, Beatriz Fuentes. Un saludo enorme a todos, son las 11:55 y pues recuerde este día, es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Mandamos saludos y abrazos muy fraternos a todas las mujeres que nos están escuchando. Es un día de lucha, no debemos parar en la lucha. Con esto despedimos el programa. Y pues hasta mañana, ¿no? Hasta siendo las 9 de la mañana del día viernes. Jueves. Nos veríamos. Hasta mañana y pues feliz día a todas las mujeres. Hasta mañana. ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Cultura en punto.